días extraños, las estrellas mi destino, una mente descargada en un programa. Ya no me dejan entrar en la matriz, a ti te dejaban en coma para que el cliente disfrutara. Pero un día te despertaste por error y mataste al pagano. Soy un loco que se sabe loco, que la música no se detenga. Voy en un carguero lento camino de China. Hay palabras que están buscando su melodía. Los neones en la noche saben cómo arreglar un corazón roto. Ágil driblador de mí mismo, es legal en este estado. Yo seré tu perro, soy moderno siempre, constreñido por el guión. Al caer el sol, te escupe tu pasado. Soy un loco que se sabe loco, que la música no se detenga. Voy en un carguero lento camino de China. Hay palabras que están buscando su melodía. Los neones en la noche saben cómo arreglar un corazón roto.